quererte, palomita. Desde lejos he venido solamente por quererte, palomita. Solamente por quererte, solamente por amarte, palomita. Solamente por quererte, solamente por amarte, palomita. Sabiendo que yo te quiero, palomita. Me desprecias todavía, sabiendo que yo te quiero, palomita. Sabiendo que yo te quiero, sabiendo que yo te amo, palomita. Sabiendo que yo te quiero, sabiendo que yo te amo, palomita. Solamente por quererte, palomita. Desde lejos he venido solamente por quererte, palomita. Solamente por quererte, solamente por amarte, palomita. Solamente por quererte, solamente por